Bueno, mira, surgió de unos proyectos de investigación que trabajan la relación jóvenes y medios de comunicación, tanto en la Universidad del Comahue como en la de Río Negro, que están nucleados en el marco del CIEDIS, que es un centro interdisciplinario que integra proyectos tanto de las dos, de la Universidad del Comahue como de la de Río Negro. Y fue a partir de la organización de una especie de asesoría con Natalia Luguete, que es una docente investigadora que trabaja construcción de agendas en cuadres noticiosos. Ella iba a venir a hacer la asesoría a Viedma y después, bueno, fuimos pensando, fuimos ampliando los objetivos, nos conectamos con investigadores de la región, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia, de Roca, de FADEX, en Roca, la Facultad de Comunicación Social, y también de Mendoza, de Neuquén, de Chile, y fue surgiendo se fueron sumando otros investigadores que también abordan distintos aspectos sobre la construcción de la realidad y el rol de los medios en esa construcción, sobre todo en escenarios de conflictos sociales. Y bueno, surgió esta jornada que comienza mañana a las 3 de la tarde, es el acto de apertura, y después a las 15:30 en el campus de la Universidad de Río Negro van a estar en el panel inaugural tres investigadores: Alejandro Ross, de FADEX, María Esperanza Casullo, de la Universidad de Río Negro, y Natalia Luguete, que es de CONICET y de la Universidad de Quilmes. Y bueno, ese primer día vamos a estar en el campus, en la sede atlántica de la Universidad de Río Negro. Después el miércoles también, el miércoles continúa en la Universidad del Comahue, en el CURSA, en el aula 1. También con toda una propuesta desde las 9 de la mañana. La actividad de la mañana está más dirigida para investigadores, estudiantes que quieren hacer su tesis, y porque se va a contar un poquito la cocina de la investigación en comunicación. Y a la tarde, a partir de la tarde, bueno, tenemos panelistas desde los propios integrantes de Radio Encuentro y en TV, hasta integrantes de la Defensoría del Público, que vienen de Buenos Aires, y también, bueno, otros investigadores como Luis Sandoval, Daniel Pichl, de Comodoro Rivadavia, también Teresa Bernardi, Fabián Bergero, de Roca. Así que, bueno, muy contentos con la convocatoria y, por supuesto, invitando a toda la comunidad, a los comunicadores sociales, periodistas, también a todos los referentes de prensa o de comunicación que tienen las organizaciones sociales, también de los ministerios, los referentes de prensa de los distintos ministerios. Están todos especialmente invitados y, por supuesto, a toda la comunidad. Para la comunidad es interesante también conocer, si se quiere, aquello que tiene que ver con la construcción de la noticia, ¿no? Claro. Digo, para después, como televidente, como radioescucha, como lector de diario, saber cómo se hizo eso que muestran finalmente los medios. Digo, en ese caso, para la persona normal que no trabaja en un medio o en algún organismo, ¿no? Exactamente. Creemos que los medios construyen la realidad, pero no la construyen solos. Construyen en relación con otros actores, donde también intervienen las organizaciones sociales, por ejemplo, cuando se transforman en fuentes informativas, o las otras dependencias del gobierno o de los ministerios, y también la persona que participa como público, como audiencia, también en lo que lee, en lo que mira, está definiendo también, claro, qué temas le interesa, y también está incidiendo de alguna manera, obviamente no igual que otros actores que tienen más poder, pero también tiene influencia en ese proceso de construcción. Así que nos parece importante que participen, ir pensando cómo podemos también mejorar nuestras prácticas, no solamente las prácticas... No ser tan pasivos. Claro, no solamente las prácticas de los comunicadores y de los periodistas, sino también de los referentes de las organizaciones sociales y de todos nosotros cuando participamos en esos procesos. En el caso de la Defensoría del Público, qué temática va a abordar, porque bueno, ahí ya está directamente vinculado con quienes miramos televisión y escuchamos radio, ¿no? Claro, la Defensoría del Público, recordemos, es un organismo que fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sigue teniendo, sigue funcionando, ¿no? Porque hay otros organismos que por decreto no están vigentes o se transformaron, pero la Defensoría del Público lleva adelante toda una tarea de investigación, de monitoreo de medios, y una de las líneas de ese trabajo que vienen realizando es con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y justamente las integrantes que van a venir, Luciano Becaría y Cecilia Uriarte, están encargados de esa línea de trabajo, y por eso nos parece muy importante, sobre todo, convocar a todas aquellas organizaciones que trabajan con niños, claro, jóvenes, adolescentes, ya sea instituciones educativas, organizaciones sociales. Nos parece muy interesante que puedan participar en ese panel, que es el miércoles a las 14:30, el miércoles en el CURSA, en el aula 1 del CURSA, a las 14:30, está esa charla debate que se titula Agendas y coberturas informativas de las juventudes. Allí vamos a presentar nosotros, va a estar el equipo de Radio Encuentro y ENTV, y también estará gente de la Defensoría del Público abordando temas sobre la criminalización de la figura del joven, hasta la complejización de esas representaciones en los medios y en las redes actuales. Gratuito, anotarse antes únicamente. No, se pueden anotar, preferiríamos que se anoten, se inscriban antes. Tenemos en la página web del CURSA, pueden buscar jornadas, medios, agendas y periodismo, e inscribirse en forma online, pero aquel que no pueda lo puede hacer directamente en forma presencial el primer día a partir de las 14:30 en el campus. Mañana. Vamos a estar inscribiendo mañana. A partir de las 14:30 estaremos inscribiendo a todos aquellos que no lo pudieron hacer en forma online. Así que están todos invitados y, bueno, los esperamos, por supuesto. Seguramente vamos a estar ahí. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bueno, gracias a ustedes.